Bueno, buenos días, gracias. Empezamos las inscripciones a fines del año pasado y bueno, ahora estamos como metiéndole más fuerza, digamos, y recorridas y hablar con... salir a convocar a los estudiantes, ¿no? Es un poco la tarea de este momento. El bachillerato es una escuela secundaria para jóvenes y adultos a partir de los 18 años, que pueden haber hecho algo de la secundaria antes o no. El requisito básico es el certificado de la primaria, digamos. Y las inscripciones están abiertas ahora durante el mes de febrero para comenzar las clases en marzo. El bachillerato tiene una cursada que es presencial de lunes a jueves de 18 a 22 horas donde funciona el bachillerato, que es en el espacio comunitario del barrio 2 de Enero. ¿Qué más? Es gratuito, con título oficial. ¿La duración? ¿Cuántos años? Dura 3 años, como todas las escuelas secundarias de adultos, digamos, como un plan de estudios de SENS, digamos. Y esas son básicamente las cuestiones fundamentales para saber. Los requisitos son tener básicamente ganas de estudiar. Después, las cosas que puedan hacer falta para poder, para lo que implica la tarea, digamos, del estudio, las podemos gestionar colectivamente, digamos, en caso de que alguien no tenga la posibilidad de conseguir los materiales o lo que sea. Eso se conversa y se le busca una salida entre todos. Paula, contanos un poco sobre el espacio. Sé que, bueno, ya ha habido otros cortes, así que, bueno, ¿cómo vienen siendo las cursadas todos los años? Bueno, esta es, el año pasado egresó la tercera camada de estudiantes y, bueno, año a año se van sumando más personas, digamos, a estudiar. Sabemos que es un contexto difícil. De por sí, para una persona adulta estudiar es difícil porque hay que laburar, hay que cuidar a otras personas en general. Y en este contexto, digamos, donde la gente tiene que salir a buscar más laburo porque no alcanza para mantener la vida, digamos, se vuelve más difícil quizás, pero también el espacio del bachillerato lo que tiene de lindo es que se conforma un espacio de grupalidad y de compartir la vida cotidiana, lo que nos va pasando, que se convierte en un sostén frente a las situaciones difíciles que a veces nos toca vivir, ¿no? Bueno, ¿cómo pueden hacer entonces? Repasamos para mayores de 18, el requisito de haber terminado la primaria y se contactan. Se contactan a través del Instagram, que es bachillerato 2 de enero, todo junto, o si no a los teléfonos, que ahora te lo digo porque no me lo acuerdo, el compañero, son 3 teléfonos. Bien, vamos a estar pasando igual el flyer también, que entiendo que tiene los contactos. Perfecto, sí. Los teléfonos son 221-428-1044, es uno de ellos. Otro teléfono es 291-53-77-610. Y el tercer contacto es 2920-68-1977. Bien, durante todo febrero entonces la posibilidad de inscripción. Sí, así que bueno, les esperamos.